canto con gozo en mi corazón. Cristo me ayuda en la tentación, dura en la prueba que yo tengo aquí, en este mundo de vana ilusión. Cristo me ayuda para no caer en el pecado que quita mi paz. Yo siento gozo, sí, siento al Señor aquí. Sí, sí, sí, en mi corazón. Yo siento gozo, sí, siento al Señor aquí. Sí, sí, sí, en mi corazón. Enamorado, sí, de mi Jesús. Él me miró y se declaró en la cruz. Mi corazón no pudo soportar lo que sufrió por mi alma rescatar. Yo cada día quiero conversar, de su palabra dulce disfrutar. Porque habla a mi ser y me comprende más y me da seguridad. Porque habla mi ser y me comprende más y me da seguridad. Como quisiera yo contigo estar en ese dulce y eterno hogar, donde mi ser tenga felicidad, lejos del mundo de tanta maldad. Pues una vez me quise suicidar, muy amargado me puse a llorar. El sexo, el vicio, el mundo nada pueden dar, es Jesús quien sabe amar. El sexo, el vicio, el mundo nada pueden dar, es Jesús quien sabe amar. Él te quiere hoy salvar, Él te quiere rescatar.